Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? ¿Escuchas Radio Independiente? ¿Quieres más? Nada más. Dicen que los changos no usan sombreros, porque los changos chicos se tiran de los pelos. Qué bien que me viene, qué bien que me va, viva la alegría. Y bueno, no es porque me esté burlando de ustedes, porque ya llevan media hora esperando, pero bueno, gracias al tráfico intenso que se logra en todas las regiones del planeta, pero sobre todo donde se está realizando obras, y aquí no es la excepción. El lugar donde nos encontramos transmitiendo, aquí en Morelos, se encuentra bajo peligro de extinción. Así es, señores. Si nos dejan incomunicados un día más, nos vamos a tener que cambiar de domicilio. Pero no, no es así. Vamos a permanecer. Y ya estamos aquí porque tenemos como visita, como invitado especial. Y en esta emisión especial de Radio Independiente, pues está un personaje nuevo para ustedes, nuevo para mí. Y espero que también, pues, sea nuevo para toda la región de Morelos y que lo estemos destapando aquí para que de sus primeros pasos, y como artista pues ya se ve que ya está recorrido, pero bueno, aquí vamos a platicar con él, a ver qué nos puede platicar. Bienvenido Maddox a cabina en Radio Independiente. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Gracias, gracias, muy bien aquí con todos ustedes. Pues muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos. Te advertí que esto iba a ser un cotorreo. No, perfecto. No es cierto, mi querido Maddox. Perfecto. Cuéntame, Maddox, ¿de dónde vienes? ¿De dónde nos visitas? Mira, yo soy originario de Cozamalapan, Veracruz. De Cozamalapan. ¿De dónde está el río Papaloapan? El río Papaloapan. Que sí. Está a punto de desaparecer, ¿o qué onda? ¿Cómo está? Ya casi, fíjate que Papaloapan, que en Cozamalapan, el eslogan es vigoroso y limpio como su río, pero pues ya el eslogan ya chafió. Ya chafió, pero oye, yo quiero rebautizar muchas regiones del país, sobre todo aquí, por ejemplo, ya Morelos ya no es Morelos. Ahora, ¿cómo? Ya es Morelos, tierra de Dios y María Santísima. ¿Qué tal? ¿A poco no se oye chido? Sí. Sí, te digo. Pues podría ser, por ejemplo, allá Cozamalapan, la región más transparente donde se para el Espíritu Santo. Y ya se cayó ese micro. Hagan algo por ese micro, porque pues está ahí medio chaferiti. Pero bueno, aquí está nuestra asistente personal. Aquí está Cristian García. Dale duro. No, es que sabes que ese zafó de la base donde entra el tubo, ahí abajo. Eso, hay que empujarle hacia arriba, nada más que eso. Qué padre que pasan todas estas cosas en vivo, ¿no? Sí. Son con las que nos podemos divertir. Pues a ver, ábrele ese micro y ya estamos cerrando el otro. A ver, probamos. Bueno. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora probando. Sí, levántale para que te quede de frente. De lujo. Eso. Okay. Perfecto. Está, ya. ¿Ya te sientes más cómodo? Ya, ¿como ya, en cabina de casa? Claro que sí. Oye, ver, Maddox, ¿hace cuántos años andas en esto de la música? Mira, yo ya tengo 20 años dentro de la música. 20 años en la música. Tengo 27, empecé a los 7. No inventes, ¿es en serio? No, ¿cómo crees? No, ya estoy un poco más roquito. ¿Ya estás rock and rollado? Sí, ya. ¿De qué año eres? No me... A ver, déjame preguntarte, ¿de qué año eres? Son 2. ¿A poco del 72? ¿Eres modelo sí, ya clásico? Ya no circulo. Hay como dos clásicos de esa época, fíjate. Hay un Mustang 72 que era chido ese Mustang. Yo ya calcomanía ni cero, ni doble ya ni cero. Cero. No, no, no, eso ya descanso son... Un sábado y un día entre semana, imagínate. Pues es sí. Que ya son placas de antiguo, ya, ¿no? Ya antiguos, ya. Y bueno, Maddox, De esta cuestión musical, ¿siempre te has dedicado a la música electro-latin o latin electro? Mira, ¿o cómo está el rollo? Yo, por ejemplo, yo empecé haciendo comedia musical. Ok. Hice mucha comedia musical. Me gustaba mucho lo que era cantar y bailar y entré a estudiar a Conceptos, a una de las escuelas de Televisa. Y ahí me fui formando como cantante y bailarín dentro de esa escuela. Y empecé a pertenecer a grupos coreográficos vocales como Castas, Matiz, Mito. Y después ya empecé yo como solista. A ver, pero de toda esta trayectoria, ¿cómo se fue conformando? A ver, me hablas de Castas, Matiz, ¿de dónde eran esos grupos? Eran proyectos que tenían internos la escuela, el pool de conceptos. Creaban un concepto musical, lo desarrollaban y empezaban a trabajar en base a lo que tenían. Entonces de ahí te iban acomodando como que en los grupos, dependiendo, éramos como fichitas de ajedrez. En donde encajabas, ahí te ponían. O sea, que tú eras un chavo así bien activo que le entraba a todas las cuestiones del había baile, veces sobre que, todo. Que, por ejemplo, me decían, hay que aventarse un torito porque faltó fulano de tal en las obras de teatro, ¿no? Oye, pero tienes que ensayar una o dos horas y vámonos a darle. ¿Y tenías que estar allá al pie del cañón? Al pie del cañón. Perfecto. ¿Durante cuánto tiempo desarrollaste esto? Esto, 2 años nos tardamos para hacerlo, este disco. Dos años nos tardamos, un año haciendo las canciones, haciendo la producción musical, y el siguiente año se empezó a grabar, se empezó a masterizar hasta que quedó Noche de Fiesta. Oye, está padre el concepto, ¿no? Noche de Fiesta. ¿Qué tan efectivas son las noches de fiesta? A ver. Muy, muy, muy efectivas. Imagínate una noche de fiesta en Tlacotalpan, Veracruz, yo me lo imagino así. No, pues es que los veracruzanos traen la fiesta en las venas, la verdad. La fiesta, lo candente, todo, el ritmo, el sabor. Y se liga tu música, digamos que a los ritmos que escuchaste por allá en tu juventud o algo así. Sí, sí, sí, sí. ¿En qué sentido? ¿Cómo la ensamblas? Mira, es, por ejemplo, trae todo el toque jarocho, como le llamo yo, el toque jarochito que trae, porque es un electrolatino, pero más mexicano, más veracruzano. Uh-huh. No. Yo siento, fíjate, sobre todo para el público de Radio Independiente que nos está escuchando, siento este tipo de música de la experimentación nueva hacia lo que de veras, quién sabe hacia dónde nos vaya a llevar. Sí. Porque, bueno, rescatar, no tanto rescatar, sino tener presente la música que nos da origen, uh-huh. O sea, la música regional que tienes sí, tú sí. Como local, y posteriormente integrarle por ahí sonidos nuevos, eso es complicadísimo, hermano. Pero eso es lo que realmente vale la pena de un músico que tiene el oído para realizar este tipo de ensambles y de fusiones. Entonces, vamos a escuchar, ¿qué te parece? Sugiéreme una de las rolas que ya están en tu disco para que les demos un ejemplo de lo que estamos tratando de explicar. Ok, bueno, mira, pues vamos a arrancar con este primer sencillo que se llama Quiero. Es electrolatino y pues espero que les guste. ¿Sería en japonés? En japonés, a ver cómo... No, pero ¿cuál es? Porque la número uno. La número uno. ¿Cuál es la número uno, compadre? Por favor. La primera. Hazme. No, es que mira, se llama Quiero, pero curiosamente los títulos de los discos, digo, más bien los títulos ya cuando los pasas para reproducción, vienen en japonés, ¿cierto? Sí. Entonces ahí van a ver en su reproductor que aparece un Kodai Mataintal, ¿cierto? Eso quiere decir quiero en japonés. Ay, ándale. Y por si no sabían, quiere decir quiero. Y es en japonés. En japonés. Y significa algo así como presta para acá. Presta para acá. Así es que, bueno, pues vamos con esto que se llama Quiero. Y tenemos en cabina un invitadazo de lujo de allá de Veracruz. Maddox, que hoy te presentas, ¿dónde? Hoy vamos a estar en gira de medios, seguimos con los medios de comunicación, ajá. Tenemos entrevistas y al rato va a haber un cóctel que se organizó para darle la bienvenida a Maddox aquí a Cuernavaca. Perfecto, hermanito. Entonces, bueno, regresamos para platicar de esos asuntos y mientras tanto váyanse con esto que se llama Quiero. Y ahí está la traducción en japonés para los que nos están escuchando en Japón. Okay. You say you love me. How come you're leaving? You say you want me. You say you need me. You say you love me. How come you're leaving? quedarte a mi lado. Quiero bailarte pegado y bailando contigo mi vida ya. Quiero amanecer, quiero fundirme en tus labios. Quiero quedarme en tus brazos y bailando contigo mi vida ya. Quiero amanecer. Eres tan sensual, déjame acariciar cada parte de tu cuerpo que me vuelve loco poco a poco, mi amor. Esto ya me tiene tan caliente que no logro controlarme. Controlarme, controlarme. Quiero bailarte pegado y bailando contigo mi vida ya. Quiero amanecer, quiero fundirme en tus labios. Quiero quedarme en tus brazos y bailando contigo mi vida ya. Quiero amanecer. Boom, eres tan sensual, déjame acariciar cada parte de tu cuerpo que me vuelve loco poco a poco, mi amor. Esto ya me tiene tan caliente que no logro controlarme. Controlarme, controlarme. Y bueno, lo prometido era deuda, así es que les dijimos que hoy íbamos a tener un gran bailongo y espero que ya se hayan sacado los equipos de estos de, ¿cómo se llama? El ejercicio este que hace todos los Zumba. Días. Eso, el Zumba. Ojalá ya hayan sacado sus aparatos de Zumba porque les voy a poner esta música el domingo para que vuelvan a danzonear y se levanten con buen ánimo. Y bueno, vamos a terminar la semana ya, es viernes, ¿no? Viernes de fiesta. Tenemos fiesta. De fiesta. Tenemos fiesta. Y Maddox. La música está muy ad hoc para la fiesta, ¿eh? Sí, la música está muy ad hoc. Y algo que me llamó la atención es que, digo, todavía no escuchamos todo el material de Maddox. Habría que escucharlo todo para saber qué la continuidad de este ritmo. ¿Qué tan padre puede ser como para tener todo su disco y ponerlo en una pachanga y saber exactamente que no vas a repetir una sola rola y te va a durar toda la noche, si quieres, ¿no? Bailar. Oye, Maddox, entonces, ¿cómo es esta propuesta tuya musical? ¿Es fusión de entre ritmos tecno y latino, por supuesto? Electro latino, sí. Y escuché por ahí que le metiste un toquecito de lambada de esta rola que conocemos todos, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu idea, tu propuesta musical? Mira, esta propuesta es precisamente llegar a que los chavos que no conocen, por ejemplo, esa parte de la lambada también, que era de mi época y bailábamos lambada, ahorita ya es, pues muy pocos saben qué es la lambada, entonces me preguntan esa partecita. Es precisamente para que la gente empiece a conocer otros ritmos que no se conocen actualmente. Bueno, de la generación de nosotros, a lo mejor ya algunos que otros, pues hasta la bailamos. Sí, cabrón. sí, la verdad. Pero sí, o sea, además hay otra cosa, el ritmo festivo, o sea, la onda de que te alegre el corazón, que realmente te sientas identificado con la pachanga, ¿no? Con sentirte alegre. Yo le digo, con lo carnestolengo, te invita al baile. También a la al fiesta. Baile, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo sientes tú esta parte? ¿Cómo ha evolucionado para Maddox esto? Mira, ahorita, por ejemplo, estamos muy fuertes, está sonando muchas radios a nivel nacional e internacional. Bendito Dios, el internet nos abre muchísimas puertas. Uh-huh. Y ahorita en Chicago, en Estados Unidos, en Colombia, en Costa Rica, en Guatemala, el disco está sonando muy bien porque he contactado uh-huh. mucha gente por medio de las redes sociales uh-huh. y gané un premio como en Los Ángeles, California, de un tema que hice para un programa de televisión que se llama Triunfo Latino, que conduce una chica que se llama Jacqueline Cacho. Ella escuchó mi música y le gustó mucho lo positivo uh-huh. y la idea de hacer algo que levantara a los latinos y que hiciera ver todo lo capaces que somos los latinos en Estados Unidos. A mí esta parte se me hace sumamente importante porque sí, dentro de la idiosincrasia latina, pues somos fiesteros, ¿no? Sí. Y ahorita como que el corazón está deprimido. Sí. Yo siento que mucho aquí, por ejemplo, en estas regiones de México y supongo que también por allá por Veracruz, pues ha estado presente la violencia y todo este asunto. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte la violencia. Y es lo que yo les digo, por ejemplo, las letras que yo traigo te incitan a estar en otro ambiente, estar de fiesta, estar contento, te hace a lo mejor olvidar un poco de todos los problemas que te está pasando en el país, porque las letras jamás te hablan de violencia, jamás te hablan de te voy a matar, te voy a... Uh-huh. Te dice quiero mirarte a mi lado, quiero bailarte pegado, uh-huh. ¿no? Entonces son letras que no te incitan a más que a qué, al baile, a la fiesta y a querernos. Siento yo que no están en este otro tamiz que se ha escuchado muchísimo, de la falta de respeto a las mujeres. También, ándale. La onda grupera que es eso, uh-huh. ¿no? Muy misógino, todas uh-huh. las letras, y en este caso, las letras que nosotros manejamos en este disco son para todo tipo de gustos, público. O sea, porque las letras no tienen una parte sexual, pues uh-huh. te dice quiero mirarte a mi lado. Nunca te dice, ay mamacita o ay papacito. Sí, quiero mirarte. No es esto que ya hasta se bailan las primarias, ¿no? Que hacen hasta sus festivales y meten esas rolas y dices, ¿qué onda? Pues como que sí, están metiendo el contenido. Eso, ¿no? Fíjate que en escuelas he tenido muy buena aceptación por parte de los niños y los maestros porque precisamente las canciones las analizan y no dicen absolutamente nada altisonante, nada fuerte que no esté. O sea, que no se pueda tocar dentro de una escuela. Entonces uh-huh. hemos visitado muchísimas escuelas llevando este proyecto musical y a los niños les encanta, a los chavos de la secundaria se prenden muchísimo. Y ahorita aquí en Cuernavaca, fíjate que la gente muy buen público. Ya prometimos que vamos a regresar a hacer shows aquí en Cuernavaca y esperemos que muy pronto se abran muchas puertas. Oye, pues aquí la puerta de Radio Independiente estará permanentemente abierta. Muchas para gracias. Que cuando vengas nos hagas favor de venir y anunciar estos shows, porque realmente son cosas que animan a la juventud. Y ahora estamos muy ligados, fíjate, a las cuestiones culturales aquí en Radio Independiente. Y vamos a tratar de impulsar todo este ambiente sano para que nos alejemos ya un poco de los lenguajes violentos, de todas esas cosas que pues vemos cotidianamente y como que no darle la espalda, por supuesto, sino que asumir las cosas con responsabilidad. Esa es la parte que debemos preservar. Por ejemplo, por otra parte, la música se presta mucho para hacer ejercicios. Mucha gente, tengo muchos amigos que se dedican a dar clases de Zumba, hicieron remix con las canciones de Maddox y las ponen para hacer Zumba y la gente fascinada y preguntan, ¿quién canta? Maddox. Claro, claro. Claro, porque finalmente, pues, siento yo que en esta cuestión de el ejercicio y todo esto te motiva también, ¿no? Sí. Incluso sí. con frases así padres que pues tienen algún sentido. Sí. No nada más así decir repetitivamente una tarugada que pues ve tú a saber si lo único que está motivando es un beat en tu mente que está ocasionándote ahí algún tipo de obstrucción que pues te elimina la forma de pensar positivamente, en fin, ¿no? Sí. Son cosas importantes. Maddox, y cuéntame, de allá de tus años mozos, Tu familia. Tu familia, cuéntame de tu familia. Mi familia. ¿Cómo la llevabas con tu familia? Mira, nunca fui, ahora sí que fui el anormal de la familia, porque nunca... Mi papá era muy machista, era una persona que no le gustaba para nada el arte. Yo bailé muchos años folclore y me tuve que esconder porque a él no le gustaba que yo fuera bailarín de folclore. Y pues tuve que lidiar con eso, esconderme. Me iba yo a bailar porque me encantaba bailar, salía yo de gira y hacía trampa firmando las responsivas yo mismo para poderme ir, porque mi papá no me dejaba y yo las firmaba, me subía al camión, guardaba mis cosas en las casas de mis amigos, mis zapatos de baile, mi vestuario, porque mi papá no me dejaba. Fíjate que tu energía y tu forma de expresión es muy de la gente que se deslinda de lo que está haciendo, algo, a lo mejor buscando nuevos caminos. Sí. Y esa mirada despierta que tiene. Ahorita le vamos a subir unas fotos de Maddox para que vean qué tipazo la es. La mirada despierta y ahorita la sigo con el hilo. No, y supongo, y supongo que vienes agotado un poco, ¿no? Pues también. Salimos desde las 3 de la mañana, ando yo. Ajá. Levantado, llegué a la disquera con Aedon Records, que es la disquera. Ajá. Que me está patrocinando. Gracias ahorita. A Aedon Records. Aedon Records. Y sí. A Nacho, porque Nacho es un... Nacho Fentanes, Nacho que también Fentanes. Está... Oye, le brindamos un aplauso a Nacho Fentanes, que es el promotor acá, ni más ni menos, en Morelos. Excelente publirrelacionista, Nacho, mira... Se puso las pilas chido. O sea que te trae desde qué hora. Imagínate, en medios. Esta es la... Ya llevas 7 entrevistas. 7 entrevistas. Órale. Al día de hoy, bendito Dios. Digo, gracias, para mí es un honor. Y digo, qué agotado. Digo, sí agotado porque sí te cansa, pero para mí es lo que yo quiero, que la gente me conozca, que sepa de Maddox y que llegue el momento en el que tengan necesidad de escuchar las canciones de Maddox. Por supuesto. Mira, pues te comento, Radio Independiente se escucha prácticamente en todo el orbe. En pocas, digamos que somos realmente pocos los que nos conectamos a Radio Independiente, si contabilizamos en otras emisoras donde pues prácticamente escuchan millones de personas. Pero aquí lo que sí te puedo afirmar es que la gente que escucha Radio Independiente es gente muy, muy inteligente. Qué bueno. No te las vas a barquear. Qué bueno. Y qué si bueno. Les gusta tu música, algo que sí te garantizo es que la van a hacer sonar. Perfecto. Y si les gusta, olvídate, porque es gente que en un momento determinado pues puede ampliar este rango. Sí. de o a lo mejor alguien se interesa en contratar a Maddox y también, mira, también podemos contratar a Maddox. Oye, y de veras, ¿este show en qué consta o de qué consta, Maddox? Mira, traigo bailarines, hacemos un show bailado, cantado, en donde precisamente intervienen mucho los bailarines en la parte de, se hacen acrobacias, está pues muy carnaval, todo lo que es el carnaval de Veracruz, y lo, como que lo reflejamos de repente, vestuarios muy exuberantes, está muy muy padre el show. Bueno, ¿y cuántas unas personas? Chacas son? Bien, chavas bien guapas, tengo tres. ¿También? ¿Tres bailarines? ¿Cuántos bailarines? Tres y tres. ¿Y músicos te acompañan? Ahorita por el momento no lo sé. O sea, hacen el show, como quien dice, en grabado. Sí, sí, okay. Sí. ¿Y? Músicos en vivo, estamos trabajando ahorita porque precisamente queremos hacer una presentación masiva en donde ya se lleven los músicos en vivo. O sea, todo sea completamente en vivo, muy un acústico, show gigante, pero ¿no? Impresionante. Y para eso estás trabajando, mi querido. Para eso Maddox. Estamos trabajando y necesitamos pues crecer más. Estamos empezando. Pues esta es una vitrina donde vamos a seguir presentando tu música, sobre todo porque es muy alegre. A mí me contagiaste ya esta alegría. Vamos a escuchar otra de tus rolas. Preséntame la segunda. La segunda te la voy a presentar en español porque en japonés no me acuerdo cómo se dice. Se dice Agaya Beedil. Bueno, Agaya Beetil, que quiere decir noche de fiesta. Este es el segundo sencillo del disco y es el título del disco también, noche de fiesta. Y disfruten esta canción y sigan con la fiesta, que hoy es viernes de noche de fiesta. Claro que sí. Y además al rato me platicas por qué está en japonés esto, hermano. Regresamos. Estás en Radio Independiente, programa especial de entrevista a Maddox. Se calienta el ritmo que corre en mi piel. En esta noche ardiente que suena bien, que nos queda bien y que hace que levemos esta fiesta al 100. Vamos, no lo pienses más, hagamos que esta noche sea un carnaval. Vivo, siento y amo lo que soy. Mírame bien, esta noche se calienta. Mírame bien, esta noche se calienta. Esta noche es fiesta y gozándola. Se calienta el ritmo que corre en mi piel. Esta noche es fiesta y gozándola. Se calienta el ritmo que corre en mi piel. Ponle play al party, que se escuche este ritmo ardiente, que suena bien, que nos queda bien y que hace que levemos esta fiesta al 100. Vamos, no lo pienses más, hagamos que esta noche sea un carnaval. Vivo, siento y amo lo que soy. Mírame bien, esta noche se calienta. Mírame bien, esta noche se calienta. Esta noche hay fiesta y gozándola. Se calienta el ritmo que corre en mi piel. Esta noche hay fiesta. Y bueno, ya regresamos, gente bonita. Esta noche hay fiesta. Esta noche hay fiesta. Ay, ay, ay. Oye, Maddox, ¿y cómo está la onda de conectar esto de la música ya con una disquera? Pues fíjate que fue muy chistoso porque a mí esta disquera me la recomendó un gran amigo mío que se llama Tiki Electropop. Es un excelente cantante. Y yo le dije que yo quería, ahora sí que le dije, cuando sea grande quiero ser como tú. Y me contactó con la gente de Aedon y ha sido un proceso muy padre porque mi proyecto pues ya estaba, pero no profesionalizado como hasta ahorita que ellos han profesionalizado este proyecto. Pues son una incubadora de talentos y tienen talentos muy buenos. Yo soy parte de la familia Aedon Records. Y me han ayudado mucho con lo que son redes sociales, lo que es gira de medios. Ahorita, por ejemplo, visitas en Facebook, en todo eso. Esa es la parte en la que ellos están abarcando ahorita y vamos por más cosas. Vamos a subir ya las canciones a todas las plataformas digitales. Ya va a estar en venta digital. Entonces, vamos por muy buen camino. Y gracias a Aedon Records, que son los que están ahorita impulsando a Maddox, pero al 2000. Es un equipo de trabajo impresionante. Diseño de imagen, asesorías, o sea, hasta cómo hablo es por ellos. Y te están vigilando a ver si no dices nada malo. Sí. No, no es cierto. Pues mira, si algo tiene Radio Independiente es que te puedes expresar aquí de lo que quieras y como tú quieras. Bueno. Y no hay ningún problema. Al cabo, de todos modos, nadie está viendo. Es que decía Toño Fentanes que si se podían cuerar. Y bueno, espero que no lo haga porque somos aquí demasiados caballeros. Sí. Para ponernos a jugar unos con los otros. Bueno, tengo algunos algunos gentes que están conectadas y que pues quiero saludar. Ani Ortiz, Esme González, Ricardo Pérez, también está un comentario de nuestro querido amigo Isal Primero que dice: saludos mis amigos, aquí disfrutando el rico ritmo de la música de esta interesante entrevista. Y bueno, queremos conocer más de Maddox. ¿Cómo que les gustaría conocer? Si quieren preguntarle algo, está el teléfono 404-7549 de aquí de Morelos. Ya saben que tienen que marcar primero 777-777-404-7549 para hacerle alguna pregunta aquí, o si no, a través de los muros de Radio Independiente, ya saben, amigos de Radio Independiente también. Y bueno, la música que hoy escuchan, pues también va a tener a lo mejor un obsequio. ¿Y cuántos discos te trajiste, Maddox, acá para el público de Radio Independiente? Para que hagan fiesta. Ahorita tenemos tres discos. Para tres discos, bueno. Vamos a esperar a ver si alguien se conecta por teléfono, nos echa una llamadita y con mucho gusto, si le pregunta a Maddox algo o si responde algo. A ver, para empezar, ¿de dónde es Maddox? Yo creo que eso sí lo escucharon con mucha atención. Y nos pueden llamar entonces al 777-404-7549 y nada más con que me digan ¿de dónde es Maddox? Ya se llevan un disco. El primero que llame, aquí estamos a la espera. Igual y no andan habilitados ahorita porque se encuentran en el tráfico. No los vayan a agarrar hablando por teléfono, sí, por su celular, así es que ahí se oríllense a la orilla y ya con eso nos echan una llamadita y con mucho gusto ya estamos aquí esperándoles para comunicarse con nosotros. Maddox, entonces, a ver. La disquera te apoyó para realizar el disco. Uh-huh. De este proceso, ¿cómo fue paulatinamente desarrollándose? Bueno, mira, empezamos con la idea, porque no sabíamos hacia dónde dirigirnos, porque ya había hecho un disco de cumbias, había hecho temas de salsa, pero pues no me acomodaba yo muy bien. Yo quería hacer algo más movido, más que sonara diferente, ¿no? Entonces empezamos a buscar ritmos, qué ritmo nos podía ir también por viendo edad, viendo características físicas, viendo todo, no podíamos sacar algo también muy pop porque precisamente, pues como te digo, ya no estoy tan chavito. Entonces encontramos este ritmo que era el electrolatino, que precisamente uno de los precursores que hay es Juan Magán, que es pues más o menos contemporáneo de nosotros. Y dijimos, mira, pues podemos hacer algo de esto, de este ritmo fusionado y haciéndolo más mexicano. Porque Juan Magán es español y pues él es DJ y él mismo hace sus mezclas y hace con su música. Entonces nosotros optamos por hacer música electrolatina, pero pues más para acá, más para México. Oye, entonces eventualmente has incursionado en diversos ritmos. Sí. ¿Esto a qué se debe? ¿Cuál es la búsqueda? ¿El varo? ¿La medicina de la lana? El aplauso. ¿El aplauso? ¿Va sobre el aplauso? Sí, sobre. Fíjate que mira, trabajé mucho en grupos versátiles. Okay. Que es ahí en donde está el dinero. En lo que son grupos versátiles, pues porque te pagan por ir a cantar, ¿no? Y hacer el showcito. Y pues en base a eso que yo estaba haciendo, también trabajaba la comedia musical. Empecé a hacer a dar clases de baile, monté una escuela de teatro, preparé muchos niños que actualmente están trabajando para Televisa. Yo los preparo en cuestión a cómo presentarse en un casting, cómo decir. Entonces yo lo que quería era ganar dinero para precisamente hacer mi propia producción musical. Okay, soy padre, sí, de familia, tengo tres hijas hermosas, entonces aparte de todo eso soy papá también. Entonces imagínate. Órale, ¿hace cuánto tiempo eres papá? Ya un tengo rato. Tengo una hija de 19 años. 19 años tiene y ya. Ya no lo vuelvo. ¿Cómo se llama? Kislev. ¿Kislev? ¿De dónde sacaste el nombre? De la Biblia. De la Biblia. Nunca leo la Biblia, pero ese día buscando un nombre me puse a ver la Biblia y vi que había un lago. Bueno, que septiembre en el calendario judío quería decir Kislev y ella nace. Bueno, lo manejaban como Kislev. Oye, tú te ves bien inquieto de veras y quiero preguntarte, bueno, ¿sabes japonés o algo así? No. Ah, ok. Sí, porque fue el sacón de onda. Onkoi. Cuando abro el disco para ver los títulos, me encuentro con que los títulos pues los tiene en español, pero cuando le doy play, Se ponen ahí una serie de nombres japoneses. Que a lo mejor pero mis bueno. hermanos japoneses ya también ya lo editaron. Igual ya están editados en Japón. Hay que escuchar cómo se escucha Maddox en japonés. Exactamente. Ay, Maddox, pues... Oye, pues está genial esto de poder llevar el baile a todos lados. Supongo te han recibido con mucho cariño sí. en todos los lugares donde has estado. Yo quiero agradecerte por esta visita también, por exponer tu música, que tiene ya un sello característico del Latin, pero también digamos que los ritmos para bailar pues son poco escuchados aquí en Radio Independiente. Uh-huh. Eso es muy cierto. Lo que sí me queda muy claro es que a pesar de que parece un beat repetitivo, vamos, tenemos la oportunidad de escuchar una fusión musical que difícilmente podríamos ensamblar de otra forma que no fuera con un nativo incluso de, por ejemplo, donde se dan estos ritmos, ¿no? Veracruz. Sí, Veracruz. Y bueno, yo quiero que me digas más acerca de esta música. ¿Qué más ofrece? Mira, esta música, te digo, ofrece pues un abanico de posibilidades porque puedes escuchar desde Quiero hasta Vivir mi vida, que es una canción muy tranquila también, uh-huh. que habla precisamente de todo lo que ha pasado Maddox para hacer esto, y dice eso precisamente, hay que vivir la vida y vivirla y no afectar a nadie más. Tú vive tu vida tú, pero no te entrometas con nada más gente. Pues vámonos con esta rolita. Bueno, y regresamos nuevamente al aire. Estamos con Maddox en entrevista especial aquí en Radio Independiente. escuchas Radio Independiente. Nada más. Y bueno, ya estamos aquí de regreso y esto de vivir la vida sin mirar atrás es interesante. Me estaban platicando acá fuera del aire acerca del concepto de, pues, visual, de cómo Maddox ahora se presenta y cómo es su imagen frente al público. Y pasó algo chistoso, porque se conectó directamente con lo que es la canción, esta que estabas parafraseando, que dice, ¿cómo dice? Hay que vivir la vida sin afectar a nadie más. Y nunca, nunca ver hacia atrás. Y bueno, esto es importante porque dentro del proceso tuviste que dejar atrás cosas, ¿no? Sí, tuvimos que dejar atrás muchas cosas. Tuvimos una asesoría de imagen, precisamente porque Maddox estaba proyectando una imagen que no era compatible con lo que era el disco. O había una mezcla ahí ecléctica, sí, que no se sabía qué onda. Rara, porque precisamente pues no tenía yo esa profesionalización del proyecto. El proyecto ya estaba armado, pero faltaba darle ese plus, profesionalizarlo. O sea, tú te trajiste en tu mochila tu proyecto, lo traías ahora sí que empaquetadito, hecho. Y fuiste a la disquera, y ahí en la disquera nuestros amigos de Aedon Records fueron los que te orientaron. Iba a decir otra palabra, pero se escucha mejor me orientar. Te orientaron. Te iba a decir me acogieron, pero no. eso también, si tú quieres. Es allá, sí. De aquel lado. Así me sentí como Mari Boquitas. No. Sí. No, yo veo que el equipo que te está arropando es gente joven. Gente joven que y seguramente tiene una mentalidad triunfadora de éxito. Y eso es también importante porque aquí en Radio Independiente queremos que ustedes se enteren de que hay gente joven haciendo estas cosas y que además es gente que está conformando empresa y que de esta empresa seguramente van a surgir muchos más artistas. Muchísimos y yo quiero invitar artistas. A aquellos que tienen inquietudes artísticas también que se acerquen a Aedon Records. Sí. Pueden checarlo precisamente en la página de Aedon Records, así está www.aedonrecords.mx y ahí acérquense. Yo así precisamente fue como di con ellos, contacté por medio de Facebook, yo los busqué y luego recibí respuesta, yo pedí una cita, recibí respuesta de ellos, de inmediato tuvimos una junta con todo el personal que tienen ellos dentro de todo lo que es la producción. Es asesoría de imagen, asesoría de comunicación. Y todas las cosas que están envolviendo la tarea de un artista. ¿Tu nombre, compañero? Oscar. ¿Él es director? No, yo soy, en Aedon Records fungo como productor. Ok. Y también lo que... Muy chavo y muy talentoso. Ahí como bien comentaba Maddox, hacemos varias cosas como asesoría de imagen, asesoría artística. Acogemos a los proyectos independientes para apoyarlos e impulsarlos en sus, como nosotros le llamamos, como sueños para su realización de su proyecto. Muy bien. ¿Qué tendría que hacer alguien que tiene ya un proyecto armado, a lo mejor un disco, y tiene esta inquietud? ¿Tienen exclusivamente una línea de producto o manejan diversas líneas? Pues mira, nosotros hacemos como un análisis del proyecto, dependiendo en el lugar en donde se encuentre, es como nosotros vamos a trabajar con ellos. Por ejemplo, tenemos proyectos que están como desde cero, que están apenas en la concepción de su proyecto. Los acogemos, les decimos, mira, podemos trabajar desde el principio, de cómo van a ser tus composiciones, de qué vas a hablar, qué quieres expresar, ¿no? Hay bandas que ya vienen, o artistas que ya vienen como... ya con más o menos una idea de sus rolas, nosotros lo único que hacemos es como darles como tips, algunos como ayuda para sus canciones y ahí es cuando hacemos el análisis, que también está conceptualizado su música con su imagen, cómo están proyectando en el escenario. Y finalmente tenemos artistas como Maddox que ya vienen con un material terminado, que nos dicen, ya tengo mi material, yo lo único que quiero es que me posiciones. Entonces, como venimos a hacer esto, gira de medios y todo esto, pero como te comento, es como ¿cómo se dice esto? Como para cada quien. Ah, ese es individualizado. Exactamente. Exactamente. Para cada proyecto se hace un plan para que se tenga el mejor resultado para cada proyecto. Ahora sí que cada uno de los personajes que puedan llegar a tener en la disquera o que tengan la inquietud de pertenecer a esta disquera, pueden recibir toda esta asesoría. ¿Y esto desde cuándo lo están realizando? Mira, Edon Records este año va para 11 años como empresa. Igual, si quieren, pueden buscarnos en redes sociales. Estamos en todas como Edon Records. Y también pueden estar ahí atentos a nuestras redes, porque si hay algo que caracteriza a Edon, es que hacemos bastantes compilados al año. Ahorita estamos por sacar un compilado de mujeres que se llama Euterpe, que es un disco que trae alrededor de 11 temas interpretados y compuestos por mujeres. ¿Qué temática nos vamos a encontrar en Aedon o qué tipo de música? Aedon puede entrar lo que sea, no discriminamos ningún género musical. Creemos que la música siempre es buena, no importa lo que sea, sino por lo que el transmite, transmite y el sentido que tú le quieras dar. Digamos que a poco aguantarían ahí un narco corrido. De hecho, acaba de entrar una chica que quiere hacer corridos, banda, alterado y todo eso, ¿no? Entonces, como te comento, ¿no? Pues ahí hagan un subsello, ¿no? Para que no se vayan a quemar. Para que no se quemen. Sí, es como alterado, banda y todo eso. Pero te digo, más que nada es como tratar de apoyar a todos. O sea, no discriminamos a alguien que tengo un diferente gusto de nosotros, pues cada quien tiene sus propios gustos y creo que igual como productor no puedes como decir, trabajo para la música, pero no me gusta esta música. Okay. Sí, y bueno, sus oficinas están en la Ciudad de México. Sí, estamos en la Ciudad de México, estamos en la colonia, se llama Las Águilas, la calle se llama Fujiyama, estamos al lado de la Asociación México-Japonesa, estamos a 15 minutos del metro Barranca del Muerto. Está de volada, por ahí es donde está el metrobús, ¿no? Barranca del Muerto. Cerca de Barranca del Muerto, sí, ¿no? Está ahí el metrobús de Insurgentes, creo, sobre Avenida Insurgentes Sur, ¿no? Sí. Oye, pues qué bien, porque bueno, esta conexión que hace Nacho Fentanes con nosotros, pues también es parte de la expansión que estamos logrando con Radio Independiente. Digamos que de llegar hasta donde está la gente, porque pues es ahí donde surgen las nuevas ideas, los nuevos proyectos, donde gente que es talentosísima como Maddox, por ejemplo, que pues muestra su talento musical y seguramente en el baile le has de meter, pero sí, durísimo, sí, ¿no, Maddox? Sí, me gusta mucho bailar al ritmo de los bailarines y ahí estamos dentro. Y entrarle a la coreografía, sí, ¿no? Y entrarle a la coreografía. Fíjate que, por ejemplo, es lo que hablaba él de Nacho. Nacho te da asesoría de comunicación y pues te enseña mucho cómo expresarte, plática contigo, cuál es tu misión, cuál es tu visión dentro de todo este proyecto. O sea, te centras sobre un camino. Sí, sí, sí. A ver, Nacho, vente para acá. Vamos a platicar tantito. Jálate ese micro. ¿Lo puedes activar, de favor? Muchas gracias. Es que tenemos ahora auxiliares de producción en todos los personajes de Aedon Records. Sí. Nacho Fentanes, ¿cómo estás, mi querido Nacho? Buenas noches, muy contento de compartir con ustedes a los artistas de Aedon, la historia, el proyecto que pues surge del sueño de un hombre, un gran amigo y un gran talento, Nuri Van Reyes, que vamos a darle un aplauso también. ¿Está aquí? Mira, pues nada más. Porque fíjate que siempre hay, dicen que un loco para un maníaco, entonces pues resulta que yo estoy en la trinchera del teatro enloquecido y desde los 7 años ahí rompiendo las sábanas de mi mamá que se infartaba para hacer telones y él pues destrozaba las cazuelas de su mamá para hacer baterías y la vida nos junta y los proyectos Aedon Records y Crea Movimiento Cultural pues hacen una sinergia muy interesante para aterrizar a los artistas que Aedon Records pues va trabajando poco a poco, ¿no? Pues mira, yo estoy seguro que todo proyecto crece primero con el entusiasmo de aquel que pues tiene deseos de crecer y de hacer algo, ¿no?, en la vida. Y siento yo que cuando la orientación es la adecuada, que tienes por ahí los medios para llegarte con personas que son profesionales de esto, pues te van a ayudar muchísimo más que si lo hicieras a tientas y a ciegas, ¿no? Sí, o entonces, tú solo. Exacto, tú solo, o tú eres solo. Eres independiente, pero precisamente al llegar yo a esta familia de Aedon Records, ellos he tenido, te lo juro, que experiencias muy bonitas, porque saben encaminarte perfectamente para dónde vas, te uh-huh. acompañan, te llevan de la mano y no te dejan solo, aquí están conmigo, mira. Sí, está, y están, está, o sea, bien atentos a ver qué estás diciendo. Sí, al pie del cañón. Ya ven que te jalaron dos alambres ahí. Sí. No es cierto. Al pie del cañón, y eso es muy padre, porque fíjate, independientemente de que ellos son una empresa, uh-huh. también nos ven como familia. Qué bien. Están haciendo una amistad muy bonita y digo, eso es, ahora sí que como dijera, el más mejor. Porque entonces ya se siente más el calor del disco, el calor de la gente que está atrás de ti apoyándote, y eso lo transmites también arriba de un escenario. O sea que definitivamente te sientes arropado, arropadísimo, te sientes consentido. Y bueno, pues es la invitación también a nuestros amigos cantautores, que también muchos de ellos pues no tienen dónde grabar, sí. o ya les hicieron el todo. Feo, o su propuesta es demasiado alternativa como para que, digamos, tuviese les una interesa. Aceptación. Yo aquí estoy rompiendo y haciendo un contraste, porque aquí en Radio Independiente muy difícilmente te vas a encontrar la música que está interpretando Maddox, pero el filtro único es el de los oídos que tienen ustedes. Si ustedes les agrada, si ustedes la música de Maddox les invita a bailar, porque esta es una música para baile. Sí. Esta es una música de género completamente latino, tecno latino, bailable, y que pues ahora sí que es para ponerse en las fiestas. Y con la confianza de que pues no vas a escuchar ahí una palabra disonante, o no le van a enseñar a tu hija cómo se dice tal o cual cosa, ¿no? Sí. Con majaderías, sí. o con este tipo de lenguaje que pues ya está siendo habitual en otros medios. Yo les invito a que sigan escuchando a Maddox, a que adquieran su material, o que si lo van a ir a ver a un espectáculo, pues pongan atención a que se van a ir a divertir. Sí. Sí, sí, y como te digo, mira, las personas, como dices, que tienen esa inquietud de hacer algo, acérquense, yo se los recomiendo al 100% a Edon Records, es una muy, muy buena opción. Pueden checar miles de opciones, pero hay mucho charlatán dentro de este medio, porque a mí me pasó caí precisamente con ellos. Son con los únicos que me han dado la cara de frente, me han hablado de frente, y mira, aquí estamos con algo que yo pensé que ya no se iba a lograr. Algo que porque me da mucha alegría. Muchas puertas. Ah, no, pues yo estoy segurísimo que caíste en blandito. Sí. Que estos jóvenes, así como es joven su semblante, también es su corazón y su esfuerzo, sus ganas de hacer empresa. Y eso me da muchísimo gusto, porque pues, son de los proyectos que apoyamos aquí en Radio Independiente, y estamos dispuestos a brindarles el espacio para que tengan una vitrina donde expresar sus inquietudes, y también, ¿por qué no? Esto visto como una industria, la música es una industria, sí. La música es producto también, la imagen es producto también, vendible, y entonces, pues ante todo esto, pues qué mejor estar cobijado con gente profesional que te va a brindar ese aporte, ¿no? Sí. Nacho Fentanes, pues ha sido un placer conocerte, hermano, la verdad. Hace 5 días estábamos platicando por teléfono, hoy nos estrechamos la mano, nos conocemos, y también esperamos estrechar vínculos con la disquera, que pues viene a bien, pues ya lleva algún tiempo de establecida. Nosotros tenemos ya 7 años al aire, estamos experimentando también para encantar a nuevos públicos, y qué mejor estar de la mano con alguien que está impulsando música que realmente vale la pena, y que por lo menos no nos va a ocasionar este asunto de la molestia de que si la pones allá se va a enojar no sé quién, o algo que va a ocurrir, no extraño. Entonces, pues por acá vamos a tener, yo creo, seguido la visita de ustedes, ¿no? Pues muchas gracias. Y sí, pues mira, Edom tiene un abanico de artistas muy grande, o sea, yo soy uno de ellos, de la familia Edom, pero tiene artistas buenos que también están luchando por hacer algo dentro de este medio. Yo estoy por seguro que vas a tener mucha gente por parte de Edom aquí que abres el espacio para los talentos emergentes, y pues te agradecemos también esa parte, ¿no? Pues también quiero agradecer al público que hizo favor de conectarse: Oscar Guzmán, Cuitláhuac Nicolás Baños, Lucero Ramírez, José Manuel de Pando, Alejandro Rizzo, Lucero Ramírez, muchísimas gracias por estar presentes aquí en la emisión. Ojalá hubieran hecho presencia telefónica para obsequiarles un disco, pero de todos modos, ahí voy a dejar una preguntita. Y para que no se queden esos discos sin dueño, sí, porque para aquí empezar. Están esperando, ¿eh? Y la otra parte es que sí, los domingos vamos a empezar una etapa de experimentación en cuanto a la música que estamos brindando aquí en Radio Independiente para que tengamos algún tipo de variedad. Y ustedes son los últimos en decidir si los domingos los hacemos de gran fiesta o como quieran ustedes hacerlos. Este es Radio Independiente y está abierta para la expresión de todo tipo de artistas. Muchísimas gracias por el día de hoy. Vamos a continuar con una canción más y regresamos, ¿les parece? Perfecto. Claro que sí. Vamos pues con otra canción. ¿Me dices cuál, mi querido Maddox? Bueno, es el tercer sencillo del disco que se llama Darte Más. Darte Más, perfecto. En japonés nos dices cómo se llama. Y... Ay, ahorita es la dificultad a la que me voy a enfrentar porque estábamos precisamente viendo a ver qué se decía. My dear Mena. No, ese es como mi querido Mena, ¿no? Pues vámonos con esto, que es... Darte Más. Darte Más. Regresamos, Radio Independiente. Moviendo las caderas para adelante y para atrás, hagamos este baile que se vuelve tan sensual. Levantando las manos, ahora empieza a menear y vamos para abajo y dale ron, ron, ron. Moviendo las caderas para adelante y para atrás, hagamos este baile que se vuelve tan sensual. Levantando las manos, ahora empieza a menear y vamos para abajo y dale ron, ron, ron. Déjame mirar y tu cuerpo acariciar. Esta noche tan sensual, ven mi vida, dame más. Yo te quiero calentar, esta noche darte más. Tu mirada criminal que me ataca sin pensar. El calor de mi piel, sube luz y que me das. Este baile que yo traigo para que bailemos más. Sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube. Moviendo las caderas para adelante y para atrás, hagamos este baile que se vuelve tan sensual. Levantando las manos, ahora empieza a menear y vamos para abajo y dale plom, plom, plom. Déjame mirar y tu cuerpo acariciar. Esta noche tan sensual, ven mi vida, dame más. Yo te quiero calentar, esta noche darte más. Tu mirada criminal que me ataca sin pensar. El calor de mi piel, sube más y que me das. Este baile que yo traigo para que bailemos más. Sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube. Moviendo las caderas para adelante y para atrás, hagamos este baile que se vuelve tan sensual. Levantando las manos, ahora empieza a menear y vamos para abajo y dale plom, plom, plom. Ah, ya estamos de regreso y bueno, prácticamente hemos llegado al final de la entrevista. Yo quiero agradecer a Edon Records por considerar Radio Independiente como aparador para sus artistas y bueno, a Maddox por ser el primero que estrena esta emisión en entrevista especial para viernes, de antes de salir a la fiesta, para que sepan lo que van a bailar, ¿no? Sí. Por lo menos. Gracias, Nacho Fentanes. Pues muchas gracias, Víctor, y recordar o quiero hacer un hincapié en esto que platicaba sobre el proyecto de Aedon, que somos un proyecto único, por lo menos en México, uh-huh. Como esta función que tenemos de incubadora de artistas. Cuando nosotros recibimos a cualquier proyecto musical, lo hacemos de una manera profesional y con un compromiso real. Siempre les digo yo, nosotros no les prometemos Emilio Estefan, pero lo que se platica aquí se cumple, ¿no? Decíamos con Mados, hace 2 meses estábamos en un escritorio en la Ciudad de México platicando lo que hoy en día ya está terminando la gira de medios de Cuernavaca, ¿no? Qué maravilla, sí. Porque bueno, también la gente tiene derecho a escuchar diferentes cosas, ¿no? Y bueno, habrá quien le guste a lo mejor la salsa, a lo mejor la música de banda y a lo mejor otras cosas más violentas, pero aquí nos gusta la música sana, la música de ambiente. Y pues Maddox, si nos puso la música de ambiente el día de hoy para salir a la pachanga, pues agradecidos de haberte tenido hoy aquí. Muchas gracias. En el espacio de Radio Independiente de la entrevista con el Chango Chilango. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la entrevista, muy bonita. Y pues invito a todos que sigan con la noche de fiesta y que pidan a Maddox aquí en Radio Independiente con el Chango Chilango. Acuérdense que hay 3 discos de regalo para los que llamen. Y también les recuerdo que nos pueden apoyar en mis redes sociales, que aparezco como Maddox Página Oficial en Facebook. Ajá. En Twitter estamos como @MaddoxLatin y en Instagram igual @MaddoxLatin. Pues un aplauso a todo este esfuerzo de Aedon Records y a todos los chicos que vinieron a poner como muestra esta entrevista. Muchísimas gracias. Yo los dejo con la música de Radio Independiente para que nos sigan escuchando. Hasta pronto. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más.